MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis. Esto tiene por objetivo principal crear conciencia sobre las diferentes hepatitis virales que hay, así como las diversas enfermedades que las originan. ¿Por qué esta fecha en especial? Un día como hoy nació el doctor Baruch Samuel Blumberg, quien descubrió el virus de la hepatitis B. Te comparto su historia. Baruch fue un médico y bioquímico norteamericano que en 1976 recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por descubrir una proteína en la sangre que indica la presencia del virus de la hepatitis B, un virus que puede llegar a provocar cáncer de hígado. Estudió medicina en la Universidad de Columbia y se licenció en el 51. En 1955 se mudó a Inglaterra a fin de continuar sus estudios de bioquímica en la Universidad de Oxford. Tras su doctorado volvió a Estados Unidos y trabajó en los Institutos Nacionales de Salud. Bueno, pues tras diversas investigaciones en torno al virus de hepatitis B, fue nombrado director del Instituto de Investigación del Cáncer en Filadelfia y en 1977 vicepresidente de este centro oncológico. Baruch revolucionó las transfusiones sanguíneas y el grave riesgo de contraer hepatitis B a partir de estas. Pero no fue hasta mayo de 2010 cuando la Asamblea Mundial de la Salud designó la fecha del nacimiento de Baruch como el Día Mundial contra la Hepatitis. Este día que conmemoramos es una oportunidad para analizar y reconocer el serio problema de salud pública que las hepatitis virales representan a nivel mundial. Es un punto de partida para fomentar la educación sobre el tema, pero sobre todo la toma de conciencia. La hepatitis no es más que una inflamación del hígado causada comúnmente por el virus. Y existen 5 tipos de virus de hepatitis: A, B, C, D y E. Todos ellos causan enfermedad y discapacidad crónica, así como propagación epidémica. La hepatitis A y E se transmite por lo regular a través de ingerir alimentos o agua contaminada. Las B, C y D, a través del contacto con sangre y otros fluidos corporales infectados, así como el contacto sexual no protegido. En el caso de la hepatitis A, se registran más de 1 millón de las muertes anuales, ya sea por infecciones del virus o complicaciones. Para la hepatitis B, se calcula que a nivel mundial existen 2,000 millones de infectados y que 350 millones de personas se infectan de forma crónica cada año. Además, la infección con el virus B o C es una de las causas principales de cirrosis o cáncer de hígado en el mundo. Las medidas para prevenir, de acuerdo con el tipo de virus, varían. Sin embargo, la práctica de normas básicas de higiene, como por ejemplo, evitar contacto con sangre contaminada, evitar tomar agua o alimentos contaminados o con baja calidad sanitaria, funcionan bastante bien a fin de prevenir la hepatitis viral. Hoy se llevan a cabo diferentes estrategias y planes de acción para prevenir la hepatitis viral, como aumentar la conciencia y nivel de conocimiento sobre estas, fortalecer la vigilancia al respecto y mejorar herramientas para prevenir y controlarla. Aunque a veces estas infecciones son asintomáticas, cuando se acompañan de síntomas, estos son coloración amarillenta de la piel y ojos, orina oscura, cansancio intenso, náusea, vómito, así como dolor abdominal. Procuremos, en lo posible, seguir las medidas para prevenirla. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.